Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva actualización de Geopolítica en Radio Esperantia. Estas actualizaciones que vamos realizando semanalmente sobre los frentes de Siria, Irak y Yemen. Te damos la bienvenida desde la realización y presentación de Ciberpodio. El saludo de Frank Cuatro Saavedra y ya hablamos con el amigo Guillermo, que esta semana no ha podido hacer su actualización y va a hacer una espectacular de Yemen. Además, que se cumple un año de los ataques de la coalición saudí y aliados. Estos días, pero bueno, como tenía algún problema así de médico, pues ha preferido pues dejarlo para más adelante. Lo habíamos hablado, como te digo, con Guillermo, que si deseas durante la emisión de estos directos que hacemos con las actualizaciones, alguna pregunta que nos hacen un montón en el canal de vídeos de Radio Esperantia, al que si deseas te puedes suscribir y ahí encontrarás un montón de información y debates muy interesantes que se van generando con preguntas, respuestas, comentarios, opiniones, etcétera. Bueno, puedes hacer las que estén en mi mano, las voy a contestar todas. Intentaré, pues, las haces al Twitter que tengo, @FrankJ, o también a @RadioEsperantia. Repetimos, @FrankJ, que es el Twitter que tengo y lo voy a estar aquí viendo. Entonces, si quieres hacerme alguna pregunta de lo que comento o alguna duda que tengas y está en mi mano responderla, que no dudes que será así. Y nada, ya sabes que este programa, Geopolítica en Radio Esperantia, es semanal, a veces hacemos dos, tres entregas, dependiendo un poco de la actualidad, y que puedes seguirlo también a través de Crónicas de Esperanto, lo que tenemos, pones la etiqueta Kurdistán, y entonces ahí tienes pues todas las actualizaciones que llevamos haciendo pues hace, pues yo calculo que unos 3 años o algo así. Lo que estás viendo es el mapa de la noticia de esta semana. Ves ahí, 20, mira, 27 de marzo de 2016. ¿Y qué significa eso? Pues que hoy es 27, es marzo, y el 2016, sí, todo lo rojo es el ejército sirio, lo negro o gris que tendrías por aquí, por esta zona, sería lo que le queda al Estado Islámico dentro de este mapa. Y ya ves que Palmira está totalmente tomada, también Tadmur. Hay que diferenciar entre Palmira y Tadmur, que había algunas dudas. Palmira es la ciudad antigua, la ciudad donde pues estaban las ruinas antiguas. Y Tadmur es la ciudad donde vivía la gente de Palmira, o sea, una ciudad moderna, digamos. Y es el aeropuerto también recuperado. Y bueno, está totalmente recuperado, tanto Palmira como Tadmur. En una semana que además han ocurrido un montón de hechos interesantes que vamos a intentar comentar. Y comenzamos por el principio. No sé si me dejo nada más, que si desea dejar alguna pregunta, pues la sabes, @FrankJ. Que nada, que vamos ya con los mapas, que está la cosa interesantísima. Bien, pues aquí un montón de movimiento en todos los mapas, pero vamos a lo que nos interesa, que sería pues lo que ha recuperado el ejército sirio en las últimas horas. Vamos a empezar por Palmira, aunque iremos al resto de los frentes. Entonces, ahora mismo recuperada Palmira, que está aquí un poquito más abajo. Pues los terroristas del Estado Islámico han decidido que bueno, pues que no pueden aguantar aquí en Palmira Tadmur. Y entonces, ¿qué han hecho? Pues se han retirado. Se han retirado aquí a una posición que ellos creen que pueden defender. No es que pues tengan mucha seguridad, porque ten en cuenta que la idea es enlazar con Deir ez-Zor, que queda ahí, ¿ves? Ahí. La idea es ir enlazando. Entonces tienen la localidad de Sukna, que es esta, pues la tienen ahí a mitad de camino, o sea que la tendrán que tomar. Pero bueno, es una posición defensiva como retiradas tácticas, digamos, ¿no? Para, como están ahí prácticamente, pues que no tienen nada que hacer, pues se han retirado un poquito más al este, aquí en Sukna. Sobre bajas, que me preguntaron, oye, ¿cuántos miembros de ISIS crees que habrá perdido el Estado Islámico? ¿Cuántas pérdidas y tal? Pues mira, datos más o menos que he ido leyendo, pues en torno a los 450, 500 miembros de ISIS muertos. Y recientemente el gobierno sirio dio una lista de 118 fallecidos en combate entre pues ejército sirio, milicias chiitas de Hezbollah, más o menos 118. Es lo que, bueno, más o menos, no exactamente, dieron la cifra de 118 en la recuperación de Palmira Tadmur, que la han dado hoy, esta mañana lo he visto por ahí. Entonces, problema que tienen ahora los del Estado Islámico, que tienen que defender esto porque ya por aquí van hacia Irak y bueno, tienen una vía de escape interesante, pero lógicamente el ejército sirio va a intentar enlazar, que era la idea, que decían que no solamente se quedarían en Palmira, vamos a ampliarlo un poquito menos y así ves por lo que les queda. Entonces la idea es ahora mismo, es prácticamente sin solución de continuidad, ir a enlazar con director. Aquí en director hay un general que no me acordaba cómo se llamaba y me lo pusieron pues amablemente en los comentarios. Es el general Issam Zarebin. Lo apodan el druso loco, él es druso y lleva aquí como 3 años intentando pues aguantar, y además que lo ha conseguido. No solamente ha aguantado, sino que ha pegado un par de arreones, 3 o 4 ofensivas alrededor, tampoco sin agarrar mucho las líneas, pero está haciendo bastante daño aquí al Estado Islámico, que se obcecan en tomar Deir-ez-Zor, pero no pueden. Han perdido alguna zona industrial, algún barrio y eso, pero enseguida pues van recuperando terreno. Este es un general de primer nivel. Entonces yo he pensado que si aquí está el tigre, una vez que enlacen y dejen aquí tropas para garantizar un poco pues toda esta zona, tendrían que limpiar pues todo este ribete de gris, que es el Estado Islámico. Lo blanco, ya te he comentado que eso es desierto, no tiene importancia estratégica, pero que sí que son pues las rutas que hay por aquí, que sí que ocupa todavía el Estado Islámico. Entonces la opción que tiene ahora mismo el Tigre sería pues limpiar todo esto, hacer pues un círculo más o menos de seguridad para evitar que, bueno, pues se les ocurra como ocurrió el año pasado, que les atacaron. Y además la coalición, supongo que tendría, esto es ironía, sarcasmo, llámalo como quieras, que tendría de turno a los invidentes que estaban ocupándose de los radares, de los satélites, y también pues esa noche, creo que, o ese día, estaban operando pues pilotos que también pues tenían problemas de evidencia, porque no vieron pues todo el montón de gente que se fue a tomar Palmira y la tomaron, y ya estaba bombardeando la coalición. También llama la atención que no vieran convoyes de 500 camiones cargados de petróleo que iban desde la zona de Deir Zor, donde es la zona petrolífera, todo esto, pues fueran hacia Turquía. Tampoco vieron ningún iba aquí, hacia la frontera con Turquía, y nada, pues le vendía el petróleo a bajo coste o se lo regalaban a Erdogan a cambio de todos los terroristas que le mandaban y todas las armas que le deben de hacer llegar, y tampoco lo vieron. Empezaron a verlo cuando el ejército de Rusia empezó, la aviación de Rusia empezó a bombardear ya en serio. Ya veían convoyes y los destruían. Eso es un cambio bastante interesante que ha ocurrido, que de momento, pues este año y medio, casi 2 años que han estado los miembros de la coalición ahí bombardeando, pues que no ha tenido efectividad prácticamente ninguna, porque de hecho pues seguía avanzando el Estado Islámico, y era un cachondeo que, teniendo superioridad aérea y nosotros no, pues que estuvieran recuperando todavía más terreno del que tenían antes de que llegara la coalición. Ya se ha visto un poco el plumero, que bueno, lo que están haciendo es mantenerlos allí, tampoco es que hicieran mucho, y bueno, pues se ha quitado la careta. Esto es la realidad, no es ninguna opinión. Hasta allí que hayan llegado los rusos bombardeando, pues nos han puesto las pilas desde la coalición y han empezado a hacer lo mismo, como comentaremos después. Entonces, la idea, creo yo, que será pues afianzar todo esto, y una vez que lo afiancen, que tengan pues un perímetro de seguridad bastante seguro, valga la redundancia, pues irán hacia Deir Ezzor. Una vez que lleguen a Deir Ezzor, esto lo voy a ampliar para que veas la importancia. Una vez que lleguen a Deir Ezzor, van a cortar al ISIS en dos, norte-sur. Les quedaría pues toda esta zona, las bolsas que tienen por aquí y toda la zona. No solamente de norte a sur, sino que prácticamente pues también les cortarían el paso de Irak a Siria, que estaría por aquí. Esa está la frontera. Entonces estaría por aquí, pues imagínate que recuperan todo esto. Aquí tienen pues zonas petrolíferas también importantes, que supongo que el ISIS defenderá. Y como el ISIS ya está con un montón de problemas en demasiados frentes, pues ya no pueden desviar tantas tropas. Esto entre comillas, porque todavía teniendo abierta la frontera que tienen con Turquía, pues aquí El coleguita Erdogan le está mandando pues terroristas, todos los que necesitan y más. Yo creo que la clave es cerrar la frontera esta con Turquía de alguna forma, y entonces ya todo lo que vayan perdiendo no pueden ir sustituyéndolo. Por aquí también les entra una barbaridad de terroristas, pero bueno, de momento esta zona está tranquila. Entonces, dejamos a Palmira ya ocupada y veremos a ver la próxima semana, que yo calculo que ya habrán enlazado con Director. Me han preguntado, bueno, ¿y cuánta distancia? Y pues mira, aproximadamente desde Director hasta Palmira, Tazmú, pues habrá aproximadamente unos 120 kilómetros. Lógicamente tienes que pensar, si nosotros cogemos un coche y hacemos un recorrido de 120 kilómetros, pues imagínate que paramos en un área de servicio, nos tomamos un café tranquilos, pues 2 horas, fíjate, y 60 kilómetros por hora, pues más o menos 2 horas. Pero claro, ten en cuenta que estas tropas van a tener que sortear francotiradores, BIEFs, TOWs, enemigos por todas partes, entonces que esas 2 horas pues se alargarán bastante. Pero bueno, teniendo en cuenta que tiene superioridad aérea y además no solamente con aviones, sino con helicópteros bastante operativos, los MI famosos, que tienen varios aparatos distintos que empiezan por MI, esos son los helicópteros, y bueno, pues van a llenar el terreno, pero que les costará, que no va a ser 2 horas, ni hora y media, ni cinco, que les va a costar. Pero yo creo que la próxima semana probablemente tendremos buenas noticias. Y una vez que se haga el enlace, ya te digo que prácticamente tienen ya pues cortado al Estado Islámico en dos, algo que estratégicamente es muy, muy importante. Pues vamos al frente, dejamos esto que era lo más, digamos, noticioso, y nos vamos al norte, a Alepo. En Alepo han ocurrido cosas bastante curiosas, porque recuerdas que hace como un mes aproximadamente, pues la noticia estaba aquí en el corredor de Azaz. Y el corredor de Azaz estaba pues prácticamente a punto de caer. Les quedaban a los terroristas, que aquí está Al-Nusra, estaba Azaz, que todavía siguen conservándola, y Mare, que todavía siguen conservándola. Pero de todas formas, hay mucha presión, sobre todo en Mare o Marea, del Estado Islámico, que también está perdiendo terreno aquí en el norte. ¿Ves? Esto prácticamente era una línea continua, pues ya todo lo verde, que son los terroristas de Al-Qaeda, Nusra, los colegas de Erdogan, islamistas terroristas, igual que el Estado Islámico, o sea, no se diferencia en mucho, solamente en la bandera que llevan, unos lo llevan de una forma y otros lo llevan de otra, pero son exactamente igual. Entonces han ido recuperando terreno. Y además lo curioso del hecho de esta semana es que han recuperado terreno con ayuda de la artillería de Turquía y también con ayuda de bombardeos de la coalición. La coalición estaba bombardeando al Estado Islámico aquí, coalición formada por Estados Unidos, pues todos los países que están bombardeando al ISIS, pues están bombardeando al ISIS no para favorecer ni a los kurdos en este caso, ni al ejército sirio, sino a los terroristas de Al-Nusra que están aquí en esta zona. Este es un paso muy importante porque aquí pues le siguen llegando terroristas del amigo Erdogan, que se los manda armas, todo lo que necesitan lo van mandando por aquí, por eso digo que es importantísimo pues cerrar esta frontera. En esta zona también ha habido un par de noticias interesantes. Recuerda que el Tigre estaba por aquí, en el este de Alepo, que consiguió pues cerrar con la y hacerse con la estación eléctrica, la estación térmica, después cerró el círculo por aquí y pensamos que iba a ir hacia Alba. Pero al final, pues no fue a Al-Bab, simplemente se quedó allí en nada prácticamente. Entonces, lo ocurrido es que aquí pues están mandando hacia Raqqa, más al sur sería pues Raqqa, Deir ez-Zor, Palmira, intentando llevar pues efectivos, pero no han podido llevarlos. Y aquí pues les han pillado desde el aire y han matado a unos cuantos, que bueno, que está muy bien, pero tampoco muchos, 15, 20, un mini mini convoy de estos chiquititos. Aquí tenemos a David, la ciudad está pues que uno de los jalices que que bueno, que siguen al pie de la letra, dicen que ahí será el Armagedón del Estado Islámico, la penúltima batalla, y la última será en Jerusalén, pero bueno, yo creo que a los israelíes no les dará mucha gracia porque pone el campo de juego. Después, más cosas, seguimos en el norte de Alepo. Y prácticamente pues no ha habido mucho movimiento. Aquí pues combates en los barrios kurdos de Alepo, poquita cosa, pero ya ves que movimiento, lo que se dice como para reseñarlo, no ha habido mucho y prácticamente pues está igual que lo que estaba. Quizá pues un poco de avance por esta zona, pero poquito más. Más cosas, pues vamos a Latakia. En Latakia no ha habido pues mucho movimiento y de hecho pues una vez que tenían consolidadas las posiciones los miembros del ejército sirio, lo que han hecho es mandar tropas de Latakia a Palmira. También las han mandado de más al sur, de Quneitra, han mandado tropas a Palmira, que ahí había pues todas las zonas de serían como los infantes de marina que estaban aquí operando en Latakia, pues han dejado guarniciones importantes para asegurar lo conquistado. Y las han mandado a Palmira. Y también han mandado del sur, desde Quneitra, han mandado unas cuantas para poder pues para poder hacer todo lo que están haciendo, que es conquistar pues Palmira, Tadmur, etcétera, etcétera. Voy mirando así que ves que cambio, es para ver si el sonido pues va saliendo, todo esto y tal, que esto siempre me preocupa. Pero bueno, supongo que estará saliendo. Entonces, vamos con más cosas más al sur. En el sur ha habido pues mucho movimiento, pero quizá con la magnitud de la ofensiva de Palmira se ha quedado en nada. Pero el ejército sirio ha recuperado un montón de zonas. ¿Te acuerdas la bolsa que estaba por aquí encima? Pues van recuperando. Bueno, esto sería Idlib, me refería a Homs, que está un poquito más abajo, ¿ves? La bolsa. Intentan pues hacer una división, un split. Y poco a poco pues van recuperando muy lentamente Homs-Hama, y esto pues se lo tienen que recuperar a estos miembros de Al-Nusra, grupos islamistas, etcétera. Más al sur ha tenido lugar pues una serie de batallas alrededor de Damasco muy importantes porque han tomado cuatro ciudades. Tampoco es que sean especialmente importantes, pero bueno, Sabeyn Shalkubra, Sabeyn Shenghazal, situadas en la zona de Damasco, pues zonas muy, muy importantes que han sido tomadas y que probablemente pues estarán allí y cerrando el círculo. Les queda pues toda la bolsa esta de Dalma, que bueno, que es complicado. Fíjate, Dumai le queda también en esta zona y bueno, pues les costará esto poquito a poco. No, la percepción es que no se avanza mucho, pero poquito a poco van consiguiendo cerrar las bolsas, limpiar estas bolsas poquito a poco, muy poco a poco, ya te digo. Pues seguimos y nos vamos más al sur. Aquí sí que ha habido un follón de mucho cuidado en Dara. Resulta que están más o menos las cosas así, pero han pegado un arreón los miembros del Estado Islámico. Aquí estarían los altos del Golán, por aquí estaría la zona de Quneitra, de donde se han ido las tropas a Palmira. Lo bonito estaría más por aquí, pero bueno, que está allí. La lengua sigue igual, lo ideal sería enlazar, pero de momento no pueden enlazar. Tienen pues esta bolsa inmensa, aunque aquí pues habría gente de Al-Nusra, habría gente islamista y gente que, viendo lo que está ocurriendo, lo que están haciendo es pasarse, digamos, no se podría decir rendirse, pero bueno, como Assad y el gobierno sirio y el ejército sirio, pues lo que ha hecho es una especie de amnistía a los que entreguen las armas y tal, pues aquí están viendo bastante, se están entregando muchas fuerzas que estaban con los rebeldes y tal. Entonces, si no tienen delitos de sangre, si no son así gente muy y tal, pues rápidamente o bien los integran en las zonas del gobierno sirio o bien pues sin problema, bueno, las integran, porque si no, pues estarían otra vez con los rebeldes. Pero lo que te estaba comentando, que han pegado aquí un arreón fuerte los miembros del Estado Islámico, prácticamente tenían aquí una manchita y han estado recuperando terreno a todos los terroristas que hay por aquí, ¿ves? Entonces esto sería importante porque mientras aquí se están peleando entre ellos, pues mira, el ejército sirio puede mandar tropas a otro lugar y bueno, mientras se estén peleando entre ellos, pues a ti te da igual mientras no te ataque. O sea que es importantísimo el conseguir, pues, mantener estas posiciones mientras esta gente se va matando. Pues te ahorran el trabajo unos y otros, que es lo mismo que está ocurriendo en la zona norte de Alepo, ahí en el corredor de Azad, donde veíamos, pues, que tanto Azad como Mare, pues, estaban prácticamente allí, pues, con combates continuos, pérdidas, ganancias. Y esto es un cachondeo, lo digo, porque escuchas una noticia que han ocupado una zona, después a las 4 horas que la han vuelto a recuperar los otros y tal. Pero esto también es importante porque es un desgaste brutal. Y yo calculo que en última instancia, de momento lo han dejado aquí, pues en stand-by, pues una vez que ya vayan recuperando terreno, pues sur, en el noreste, etcétera, pues que irán a por esta zona, que es importante. Y además ya, pues tanto Estados Unidos como Rusia, como los europeos, tras lo del atentado de esta semana de Bruselas, que luego hablaremos de él, pues da la impresión de que, pues, a Turquía le quedan pocas posibilidades de mantener aquí, pues, ese lugar seguro, ese santuario de terroristas, ese cuartel general de terroristas, para poder, pues, influir en Siria. Bien, pues vamos a otra zona también interesante. Te comenté algo el otro día, y entonces, pues, me llamó la atención, pero bueno, ya sé lo que ha pasado. Tengo contactos entre los kurdos, y me han contado exactamente lo que ha ocurrido. ¿Ves que aquí hay una mancha verde? Bien. Esto, pues, aquí habría que diferenciar. No son de Al-Nusra, no son terroristas. Estos serían las FSA, que en principio se juntaron con las SDF, que serían los kurdos, con cristianos, asirios, etcétera. Pero lo que ocurre es que han decidido, pues, partir peras, como se dice vulgarmente. Mira, que nosotros, pues, queremos luchar por nuestra tierra, queremos reconquistar, y como están viendo que esto va bastante lento, y no porque quieran los kurdos, simplemente porque los kurdos notan que el tema es relevante y no es cuestión de tomárselo, pues, a la ligera. Todas las zonas que van recuperando ya son zonas árabes y han superado el Kurdistán sirio, y entonces, pues, hay problemas a la hora de ocupar terreno que normalmente, pues, hay una población de árabe, turcomana, etcétera, y claro, pues no ven con buenos ojos que los kurdos, pues, desocupen el terreno. Entonces, con estos tiras y aflojas, pues el problema era exactamente ese. Entonces, esto, de momento, no los vamos a llamar terroristas porque no lo son. No son de Al-Nusra, son de las FSA, Free Syrian Army, que han decidido ir por libre hacia el sur. Dicen que van a tomar Deir ez-Zor y que van a ir, pues, parece ser que tienen ganas, apuntan maneras, como se dice. No creo que se ataquen con las SDF, que son, pues, más o menos aliados. Simplemente, pues, que dicen: mira, los kurdos y las SDF, nosotros no vamos a seguir avanzando por el problema que te he dicho de las divisiones étnicas que hay en la zona. Pero bueno, que nos parece bien que iniciéis una joint venture, digamos, como se diría, pues, por libre. Nos deseamos todos los éxitos. Estos, pues, están aquí en el norte de Deir ez-Zor, y claro, lógicamente, mientras les están presionando, pues es una ventaja que tienen para las SDF, que también pueden estar presionando por aquí, y también es una ventaja para los miembros del ejército sirio, que están aquí aislados en Deir ez-Zor, porque les alivian un poquito más sobre la situación. No podemos atacar sin tener la retaguardia, pues, comprometida, que pensarse en atacar a Deir ez-Zor sabiendo que te pueden atacar las FSA por aquí, que te pueden atacar las SDF por aquí, o que el Tigre en cualquier momento, pues, va a venir por aquí. Entonces, lo tienen complicadillo. Y a ver qué más te quería decir. Había otro tema. Bien, Manbij. Manbij, esto era una zona que, pues, no sé si exagero, pero dentro de poco ya hará, pues, 6 meses o incluso más, que llegaron aquí. Atravesaron el río Éufrates, las SDF, aquí hay kurdos, FSA, asirios, cristianos, etcétera, y entonces están, pues, a 10 kilómetros aproximadamente. Aquí han hecho pequeñísimos avances. Ha habido mucho bombardeo de la coalición, mucho bombardeo de la coalición, pero todavía, pues, nada. Entonces están ahí en digamos, stand-by, no, pero esperando, pero que tienen ya todo preparado para iniciar la ofensiva, aunque aquí, pues, las últimas noticias dicen que hay unas zanjas, trincheras, prácticamente rodeando Manbij, que es una localidad importante, porque en este cuadrante, digamos, estaría Manbij y Yarabulus, que prácticamente, pues, una vez que pierdes esto, pues lo tienes bastante complicado. Ya no te digo si les da a los miembros del ejército sirio por ocupar Al-Bab, que perderían ahí, pues, en cuestión de días, pues, prácticamente 1.000 kilómetros cuadrados o incluso más, y además rutas importantísimas de las pocas que ya te quedan. Entonces lo tendrías complicado. Aquí, pues, prácticamente sigue el tema igual. El corredor este de Canaser lo han asegurado perfectamente y no han tenido ningún problema. Recuerda que el tigre tuvo que ir a apagar el fuego porque aquí se les había metido un mogollón de peña, y entonces lo han recuperado. Y como ves, están afianzando posiciones y asegurando perímetros anchos para evitar que te entre. Entonces, ahora, pues, la idea es: tenemos Takba, que aquí se quedaron parados cuando ocurrió lo de Canaser y se han quedado ahí clavados, pues se supone que se retomará. De todas formas, están ahí presionando. Y también ha habido en Ain Issa, ha habido también un avance significativo. Aquí no se ve muy bien, pero hay un avance significativo hacia el sur, que, bueno, tampoco es que sea un arreón de esto de decir, pues, qué pasada, ¿no? Pero bueno, que el hecho de que se vaya moviendo esta gente de las SDF, que llevan aquí, pues, paradas como, no te exagero, más de un año, un poco, pues, organizando defensas, perímetros, asegurando lo ganado, pues que no está del todo mal. Y no sé si me queda nada más. En la zona de Royan, Bakobane, pues no ha ocurrido prácticamente nada. Y más o menos, pues, lo que tenemos en Siria es así. Resumiendo, en Siria esperamos para la siguiente actualización el enlace de Palmira con Deir Zor, el tigre con el general Ihsan Zahedin, el druso loco, el tigre que se unirá al druso loco. Y esto es muy importante porque una vez que enlacen y consigan un perímetro de seguridad importante, vas a tener a dos de los mejores generales, pues, como dicen, esperando destino. Entonces, pueden mandar con tropas a estos dos generales a dos lugares que ahora mismo serían importantes. Imagínate que a uno lo mandan, por ejemplo, a Itilib, y a otro te lo mandan a Dara para limpiar toda la zona esta. Y entonces sería importante. Bien. Se me había olvidado de contarte esto. ¿Te acuerdas de la manchita esta que en principio, pues, no tenía mucha importancia, pero que poquito a poco fueron tomando posiciones? Esto es el nuevo ejército sirio. ¿Otra gente nueva? Pues sí, otra gente nueva. New Syrian Army. Entonces, estos documentos les vamos a dar un margen de confianza, no los vamos a llamar todavía terroristas. Están entrenados por la CIA, por Estados Unidos, supongo que. De momento, pues, están limpios de islamistas, y veremos a ver cómo evolucionan. No nos los vamos a encontrar, pues, con mucha potencia de fuego de momento, porque ya ves que ocupan, pues, una zona desértica. Simplemente, pues, pillan un par de pasos fronterizos con Jordania, y bueno, que tampoco es que tengan un potencial brutal, pero de estos que los llaman rebeldes moderados que entrenan, estos realmente son rebeldes moderados. Veremos a ver cómo evoluciona, pero bueno, tenemos un nuevo personaje en el escenario, que sería New Syrian Army. Entonces tendríamos New Syrian Army, personajes nuevos que han entrado en esta semana, y también tendríamos a estos personajes, que serían FSA desgajadas de las SDF, que aquí aparecen nuevos. Entonces, el resto de lo verde se puede considerar terroristas, la mayoría de Al-Qaeda similares, terroristas absolutamente islamizados y radicalizados, pero en esta zona verde, estos verdes son FSA, que son, veremos a ver cómo evolucionan, pero al haber estado mucho tiempo con las SDF, supongo que no nos darán ninguna sorpresa, aunque, bueno, no hay que poner la mano en el fuego. Pero de momento, FSA verdaderos, no islamizados. Y aquí está el Free Syrian Army. Pues, de momento, tampoco están contaminados por grupos islamistas, pero veremos a ver cuando vayan enlazando con grupos verdaderamente islamistas, si no, pues, se diluyen como un azucarillo, como ocurrió ya, pues, hace un tiempo. Y nos vamos ya con la actualización de Irak. En Irak han ocurrido un montón de cosas. De hecho, pues se ha anunciado ya la ofensiva a Mosul. Dirán, pues qué pasa, esto es una noticia, la primera fase. O sea, que tranquilo, porque Mosul es una ciudad de 3 millones, 4 millones de habitantes. Es una ciudad complicadísima de tomar. Y bueno, todavía no se ponen de acuerdo si las tropas kurdas deberían tomar parte, porque lógicamente Mosul al final no se lo van a quedar los kurdos. Entonces, ¿para qué vas a emplear pues todos tus efectivos para pues, luego no obtener nada a cambio? El ejército iraquí todavía pues está, digamos, aprendiendo en fase de preparación, porque dejan bastante que desear, como hemos visto, más al sur. En la zona de Sinjar, aquí ha habido un contraataque de estos como pollos sin cabeza del Estado Islámico, que han atacado desde el este el monte Sinjar, pero bueno, ha sido un completo desastre. Han muerto más de 85, entre ellos pues emires, jefes, han capturado un montón de prisioneros al Estado Islámico. Y la única noticia, que no son foráneos, son miembros del Estado Islámico que se adhirieron al Estado Islámico cuando tomaron los montes, estos del monte Sinjar, etcétera, etcétera. O sea, que son de las tribus, son locales. Entonces no estaban muy de acuerdo, han seguido con el Estado Islámico y quieren recuperar el terreno perdido. Pero por lo visto, pues no tienen pues o los efectivos o la estrategia, o bueno, que aquí Peshmerga, PKK y IBS pues lo tienen muy bien consolidado toda esta zona. Que bueno, me preguntan, ¿y por qué no pegan el arreón final hacia abajo para bajar el frente y así pues unificarlo con lo que está así, con la salida de frontera? Con lo que están haciendo los kurdos sirios, pues por lo que te he comentado, si la problemática a la hora de ir avanzando y encontrándote pues divisiones étnicas con turcomanos, árabes, tribus suníes, kurdos, etcétera, pues ya es complicada en Siria, pues en Irak se duplica o se triplica. Y de hecho, pues ya ves, aquí pues eran gente que habían perdido pues todo el terreno, eran vecinos de aquí, que se habían ido al Estado Islámico, y ahora pues lo que han hecho los Peshmerga, IBS y PKK, que están aquí en este frente, pues recuperaron todo. Y son las imágenes estas famosas que te he comentado, que llegaban a un poblado, pues les decían, cojan todo lo que tengan que coger, se los metían en camiones, se los llevaban a otra zona, y entraban excavadoras y destruían todo lo que había. Entonces le preguntaron a un comandante que por qué hacían esto, que era limpieza étnica, que tal, que decía, sí, pues se podía llamar exactamente así. Además, el tío fue sincero. Dice, pero es que ya nos ha ocurrido en otras ocasiones que dejamos poblados, aldeas, en la retaguardia y nos atacan por la espalda. Entonces, como no podemos permitírnoslo, pues lo vamos a hacer así. Y de hecho, pues no se quedan en la aldea porque la destruyen por completo. Me refiero a aldeas chiquititas. Bien, ha habido una noticia también interesante. Esto no sé si he de comentártela en Siria o Irak, pero han matado al segundo, han considerado segundo de ISIS, esto sería por Deir ez-Zor, a Abdelrahman Mustafa al-Kadhoubi, que es el segundo del Estado Islámico. Lo mató pues la coalición y bueno, pues están allí. Más al sur. Aquí te comenté que había habido mucho movimiento en el sur de Irak, y ya muy cerquita del director. Y te voy a decir, vamos a ampliarlo bien para que veas la importancia que tiene esta zona. ¿Ves? Aquí estaría Deir ez-Zor, que lo hemos visto antes. Aquí estaría Palmira. Y por esta zona sería toda la retaguardia que tiene el Estado Islámico. Y estas localidades que le sirven. Bagdad lo tienes aquí, pero tienes Ramadi, tienes Faluya, tienes Samarra, tienes Tikrit por aquí. Y entonces por aquí hay un montón de combates porque son localidades importantes. Esta es la frontera, como te dije antes, y lo importante del tema, pues tienes Hit, que esta es una localidad estratégica muy importante. Si tomas Hit, te vas a hacer con un montón de carreteras importantes y bueno, vas a conseguir pues importantes beneficios tácticos y también estratégicos. Esto lo tomó el ejército iraquí, lo volvió a retomar el ejército del Estado Islámico y de momento pues se ha quedado ahí en manos del Estado Islámico. Veremos a ver qué ocurre con el arreón que peguen desde Deir ez-Zor y a ver una vez que tomen todo esto, supongo que asegurarán todo este perímetro para que no les llegue ninguna sorpresa. Y si, por ejemplo, pues las FSA consiguen avanzar las SDF mientras ellos aseguran el perímetro, pues vas a tener prácticamente el Estado Islámico partido no solamente de norte a sur, como te comentaba, sino también de oeste a este, que sería importante. Seguramente pues habrás visto imágenes demoledoras del vídeo de un campo de fútbol, pues que bueno, pues un terrorista pues se inmoló y mató a un medio centenar de personas, una barbaridad de los muchos atentados que hay en Bagdad. Otra de las barbaridades que estamos viendo. Bagdad pues no sale de un atentado, un coche bomba, camión bomba, etcétera, o gente con cinturones de explosivos y se mete ya en otra. Así que la situación aquí, pues atentados aquí, a ver si consiguen pues clarificar la situación en la localidad de siempre HIT. Fíjate que la confundía con IF, que IF es el castillo donde estaba encerrado el conde de Montecristo, de la famosa novela. Pues no es HIT, que bueno, me quedé así por la mnemotecnia, por IF, ya sé, creo que te lo he comentado, no estaba en IF, no, es HIT, es una localidad importante. Vamos a ir hacia el norte. Mosul. Mosul, ya te digo que es un hueso duro de roer, está aquí. Y bueno, en la primera fase lo que están haciendo es reduciendo pues la zona poquito a poco. Hay combates continuos. No es la ofensiva esta final de pues brigadas completas atacando y avanzando, sino pues que son fuerzas especiales, limpiando pequeños terrenos, checkpoints, etcétera, pero poco a poco pues van cogiéndole terreno. Aquí pues Talafar, que es una localidad importante, bastante grande, también será dura de roer, pero bueno, pues veremos a ver lo que pasa. De todas formas, ya te digo que el ejército iraquí deja mucho que desear y bueno, está apoyado por milicias chiitas más al sur. Los peshmerga, a ver qué hacen en el norte, porque claro, lógicamente no se van a meter en Mosul aquí ni van a meter toda la carne del asador, sino luego pues le van a decir, pues muy bien, muchas gracias por su colaboración y nada, nos quedamos en Mosul, venga, hasta luego, Lucas. No, no creo que sea así, hay que llegar a acuerdos, etcétera, etcétera. Y luego pues tenemos las fuerzas especiales de Estados Unidos y de otros países. Me comentaban que fuerzas especiales de un país europeo, además un contingente importante, pues serían como cuatro o cinco compañías que iban a ir a Irak en breve para ayudar a desalojar a los miembros del Estado Islámico en Mosul. Le he insistido, oye, mira, ¿qué país? Pues no me lo ha dicho, un país europeo, pero no me lo han dicho, a ver si me entero y te lo cuento. Bien, pues seguimos, me parece que de Irak no queda nada más. De momento, pues salvo lo que te he comentado, pues continúa pues todo bastante pues, lento, a cámara lenta, como te he dicho. Y veremos a ver lo que ocurre. Más cosas, pues vamos con Yemen. En Yemen se cumple precisamente estos días un año de la intervención de la coalición de Arabia Saudí con Yemen. Voy a ver si me han dejado alguna notificación. Y así, pues mira, lo vemos y tal. Si no me la han dejado, pues nada. Si queréis dejar alguna pregunta, pues simplemente entráis en Twitter, arroba FranJ, que es el mío, y me dejáis las preguntas que me queráis dejar. Si está en mi mano contestarlas, pues que no dudaré en dar cumplida respuesta. ¿Veis? Arroba FranJ, que es mi Twitter, pues mientras esté el programa, o si no, ya la dejas en el apartado de vídeos de Radio Terapia, donde habitualmente pues dejamos todas. Entonces, ¿dónde estaba yo? Pues estábamos aquí. Yemen. Se cumple un año de la intervención de la coalición de todas las petromonarquías del Golfo, los genocidas de Arabia Saudí, Emiratos, Qatar, etcétera, etcétera. Creo que excepto Omán están todos los que están metidos en la península arábiga. Prácticamente la zona no cambia, pero bueno, ha habido un par de novedades curiosas. Hay amagos de alto el fuego, de inicio de conversaciones de alto el fuego por parte de Arabia Saudí. Arabia Saudí sabe que no puede ganar la guerra, los yemeníes tampoco la pueden ganar. Esto prácticamente sería como en hacerles unas tablas. Nadie va a poder ganar. En las redes, pues como ya te quedas sin piezas, no puedes seguir eternamente. Entonces, por eso se opta por las tablas. Pero aquí, como pues sigue habiendo piezas en el terreno y sigue pues con armas, pues seguirá la guerra, aunque las tablas prácticamente están aseguradas. Entonces, obviamente, Arabia Saudí no puede dar su brazo a torcer y decir, pues mira, hemos perdido, o nos hemos tenido que retirar, o mira, nos rendimos, o algo así, porque claro. Si están peleándose con Irán por la hegemonía territorial en la zona, hegemonía islámica en la península de Arabia, pues obviamente no es una publicidad muy interesante. Entonces quieren llegar a algún acuerdo para conseguir el alto al fuego sin que se note demasiado y sin que tengan que pues dar su brazo a torcer en muchos temas. Los yemeníes, pues no te voy a decir que están en las últimas, porque siguen defendiéndose bastante bien. En esta zona defensiva, ya sabes, tienen al oeste el mar, al norte tienes unas estribaciones montañosas complicadísimas, y luego al oeste tienes el desierto, una posición defensiva que esto, en todas las guerras que ha habido en Yemen en los últimos 100 años, pues es muy complicado que cambien las posiciones. Y de hecho hubo una división de Yemen del Norte y Yemen del Sur, como bien saben, que después se reunificaron y bueno, que ha habido guerras, pero prácticamente, si ves un mapa de los años 40 del siglo pasado, pues prácticamente es el mismo dibujo, donde están pues los Houthis, el Yemen chiita, después estarían pues milicias que estarían más a favor de los sunitas, pero hay pues incursiones aquí de Al-Qaeda, por un lado, y del Estado Islámico por otro. Y yo creo que tendría que atarse los machos, los miembros de la coalición, porque hay un par de noticias, te lo iba a dar por ahí, que con misiles tierra-aire han conseguido derribar un avión de la coalición, parece que es de Emiratos. Mira, por ejemplo, aquí tienes al Tigre, que le hace una entrevista en Shadi Hurbe, en Palmira, en el aeropuerto de Palmira, después de la liberación. Luego le echaron un vistazo, porque en la actualización que hago en Crónica de Esperanza, pues como homenaje les he puesto una imagen del Tigre, lo ves aquí, su Cayo Hassan, y del general que lleva 3 años ahí aguantando en Deir ez-Zor. General Santa Belín, el druso loco que lleva aguantando en Deir ez-Zor, y ya verás el momento que lo liberen de ese cometido, que esté ya pues afianzado en Deir ez-Zor, allá enlazado con Palmira, pues supongo que dará bastante guerra, nunca, mejor dicho, por su profesión, que él es militar. En Yemen, pues ya ves la situación de pues prácticamente coches bomba en Aden, coches bomba en Taiz, coches bomba en Sana. Pues Al-Qaeda por unas zonas, el Estado Islámico por otras, y esto pues lleva un año. La catástrofe humanitaria es brutal, no te puedes imaginar. Ya no sé si eran datos de las Naciones Unidas o de alguna organización de este tipo, que decían que el 80% de la población de Yemen necesitaba ya que les entregarán comida, porque es que se iban a morir prácticamente de inanición, con bombardeos continuos. Las pequeñas fábricas, bueno, fábricas serían pues lugares donde elaboran pues trigo, pan, etcétera, los productos básicos totalmente destruidas, las infraestructuras, y que lo tienen bastante, bastante complicado. Ya te digo, lleva un año. Me llevaron el otro día para pedirme la opinión sobre lo que ocurre en el Yemen, y no sé cómo resumen. Una guerra que no se puede ganar y que solamente se puede ir avanzando pues en el plano político, pues acordar bien una partición para que no haya más problemas, o que haya tropas de interposición de la ONU para evitar males mayores, pero que al ritmo que llevan, pues no es muy aconsejable que continúen. Ya te digo, ni la coalición ni los yemeníes, por el gasto que esto supone. Es un desembolso económico importante para los saudíes, para Qatar, para Emiratos Árabes. Y bueno, de momento tienen controlados los medios de comunicación y no, que no muestran las atrocidades que están haciendo con la población civil en Yemen. Pero bueno, como Internet es otra cosa y no se puede controlar, pues hay un montón de lugares donde están pues mostrando lo que realmente ocurre y que ocultan deliberadamente los medios de comunicación occidentales para que no veamos que Arabia Saudí, Qatar y toda esta gente son tan malos y nos pintan como los buenos de la película, pero la realidad es así, bombardeando población civil de forma indiscriminada, una guerra que no se puede ganar y veremos a ver la próxima semana. De todas formas, el amigo Guillermo tenía pendiente hacer unas actualizaciones sobre Yemen y entonces pues no me voy a extender mucho para evitar el tema. Bien, pues vamos a terminar hablando de los atentados que ha habido en Bruselas. Bruselas, pues ha habido atentados. A mí tampoco es que me haya extrañado mucho, porque si los gobiernos occidentales, en connivencia con las dictaduras genocidas del Golfo, pues han llegado a acuerdos de que aquí los pueden meter pues todos los terroristas que quieran y todas las mezquitas donde predican el odio y la muerte al infiel a cambio de contratos y comisiones, pues que no te extrañe mucho que ocurra lo que ocurra. En Bruselas, que es la capital del Estado Islámico en Europa, en el barrio de Molenbeek y dos o tres barrios más, pues Salah al-Deslam estuvo pues 4 o 5 meses allí y nadie ni lo denunció, ni fue la policía, ni nadie protestó, a todos les pareció bien, pues que hubieran cometido atentados. Es un santuario terrorista que lo tienen en Bruselas, en Molenbeek, a 500 metros de la sede de la OTAN y de la sede de la Unión Europea. Barrios como estos, pues tienes en Amberes también tienes varios, tienes en París pues unos cuantos, en Alemania, en Frankfurt, pues hace unos días pues llegaron unos tíos de estos y apedrearon una comisaría y quemaron varios coches, no les ha pasado nada porque eso es en el neolenguaje, el tema del terrorismo es libertad de expresión, si te matan es porque no tienen otra cosa que hacer y porque no están integrados. Y también pues si protestas y no te dejas violar, matar, asesinar y que te pongan bombas, eres de extrema derecha y te acusan de delitos de odio. Pero los imanes salvajes, fundamentalistas wahabitas, pueden estar en las mezquitas tranquilamente pidiendo la muerte a todos los infieles, ocupando zonas donde se aplica la sharia en medio de Europa. Frankfurt, una bestialidad, Países Bajos, también en Suecia, no te digo, en Malmo, es que ahí prácticamente ya la policía, si vas a la policía en Malmo, te dice que te busques seguridad privada. No es coña, esto no es opinión, es la realidad. Y bueno, pues para luchar contra las violaciones, lo que ha dicho la policía en Suecia, que las mujeres suecas no salgan para que así pues no las violen. O sea, en un estado de derecho, lo más razonable. Yo pensé el otro día, digo, dentro de 100 años aproximadamente, o 50 o 60, pues seguramente los historiadores o los que estudien pues los hechos ocurridos se quedarán alucinando pues por todo lo que está ocurriendo. Porque aquí los que protestan porque no quieren ser violados, no quieren ser asesinados, no quieren que les pongan bombas y no quieren ser robados y no quieren que les quiten su cultura, son considerados pues de extrema derecha, son considerados fundamentalistas, radicales, y resulta que los que están matando, violando, asesinando y ocupando ciudades para meter a lo bestia y además a la fuerza, por la fuerza de las armas, una cultura medieval, pues eso es libertad religiosa y es considerado pues libertad de expresión, supongo, ¿no? Entonces estamos viendo hechos bastante curiosos de todas formas. Estate atento al próximo sábado, porque el día 2 hay convocada en Bruselas una manifestación en el barrio de Molenbeek de patriotas belgas, que ya están un poco cansados de lo que está haciendo el gobierno belga, vergonzosa la actuación, no digo por los atentados terroristas que le puede ocurrir a cualquiera, pero el hecho de que hayan levantado la alerta ya sobre la marcha, el hecho de que prefieran pues tener barrios con terroristas ahí al lado, va con todo respeto respetar a los barrios terroristas, mientras los ciudadanos normales son masacrados, humillados y bueno y obligados a adoptar una cultura de hace pues 15 siglos, pues ya me dirás lo que ocurre. Yo estoy viendo que cada vez pues hay más contestación, la gente está ya más cansada y veremos a ver los políticos europeos qué es lo que hacen. Luego se extrañarán porque sube la derecha de la derecha tanto. Bueno, ¿qué habremos hecho mal? Pues no sé. A lo mejor permitir que los terroristas campen a sus anchas por Europa, que violadores, asesinos, ladrones campen a sus anchas por Europa, a lo mejor tiene algo que ver. Porque luego está el tema de los refugiados. También ahí hay una especie de dogma que si no lo cumples te cuelgan. ¿Qué tal los refugiados en Europa? Pues los refugiados en Europa están siendo muy bien tratados. Los refugiados en Europa que llegan de Ucrania, de la guerra de Ucrania, llegan a Polonia. Piden asilo, no usan barras de hierro para romper fronteras, entran, son refugiados. Ucrania, zona de guerra, entra en Polonia, zona que no está en guerra, piden asilo, los acogen y perfectamente. ¿Qué ocurre con lo que llega de Turquía? Por lo que llega de Turquía no son refugiados, porque ya son refugiados en Turquía. Aquí en Turquía, pues los que estaban aquí en Siria llegan a Turquía y piden asilo como refugiados. Pero según la. Esto no son leyes que haya puesto yo, eso es pues las directrices de la ONU. Un refugiado está en un país en. Se considera refugiado. Una persona que está en un país en guerra pasa a otro país que no está en guerra y pide asilo. Eso es lo normal. Pero aquí ya, en Turquía, ya no hay guerra. O sea, estos que pasan de Turquía y se marchan a Bulgaria o a Grecia ya no son refugiados, son inmigrantes, la mayoría económicos, y también son pues terroristas, asesinos, violadores de los que han dejado entrar sin mirar quién entraba, puertas abiertas para todos, pues cerca de 2 millones. Y ahora pues el grupo de Visegrado, que está compuesto por todos los países de la zona, pues han dicho que basta ya, y aquí pues los tienen en la Macedonia de la ex Yugoslavia, pues los tienen aquí de momento. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Yo alucino con lo que está pasando, pero bueno, como aquí lees los medios y da la impresión de que pues no contar la realidad es lo que se lleva ahora y decir las cosas lo que no son o nombrar a unas personas como no son, pues es la norma. No sé para qué y por qué lo hacen, pero bueno, la historia es así. Veremos a ver lo que ocurre y creo que no me queda nada más. No me queda nada más. Quédate con el próximo 2. La actualización siguiente la haremos seguramente el próximo domingo con la manifestación que hay convocada para el día 2 de abril en Bruselas. La que había convocada para esta semana han dicho que la manifestación contra el miedo pues será desconvocado por miedo. Y no es así, no es coño. Dice el gobierno belga que como están todavía con el tema, que no es recomendable que haya tal. Pero bueno, en fin, son cosas que pasan. Ya sabes que este programa lo puedes seguir a través del segundo canal de radioesperantia.com, Geopolítica Radio Esperantia, que puedes suscribirte a través de los vídeos que encontrarás en veo si tenemos algo, pues no ha llegado nada, pues nada, sin problemas. Los vídeos que encontrarás a través del segundo canal de radioesperantia.com, también los que encontrarás bajo la etiqueta Kurdistán en esperantia.com, y que si deseas seguirme en Twitter, yo durante pues el resto de la semana suelo actualizar con todos los hechos que van ocurriendo. Y si lo deseas, pues mira, me sigues en Twitter, @FranJ, o si no quieres seguirme, pasas y bueno, te fijas a ver lo que voy poniendo y así pues estás un poquito más actualizado. ¿Qué te digo? Que ha sido un verdadero placer volver esta semana. Supongo que Guillermo a mitad de semana pues hará la actualización de Yemen y nosotros a final de la semana, el domingo aproximadamente, pues iremos con la actualización. Que pase un buen resto de semana, muy buenas tardes, hasta la próxima.